Para que nos explique y nos cuente sobre este proyecto, lo tengo en línea a Gustavo Estabilia, concejal de la ciudad de Santa Rosa del bloque FREPAM. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. ¿Qué tal Gabriela? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia, todos los vecinos y las vecinas que están escuchando el radio. Bueno, Gustavo, gracias por tu tiempo. Y bueno, quisiera que nos cuentes sobre este proyecto de instalar estos espacios para el estacionamiento, para carga y descarga, ¿no? Que no sea en zona céntrica. Claro. Hoy en día hay vigente una normativa que regula estos espacios exclusivos para carga y descarga. Son lugares que están cebreados con un cartel que indica que durante una hora o unas horas durante el día, ese lugar es exclusivo para que lo utilicen pequeños vehículos de, digamos, que transportan mercaderías u otros objetos, sí. Y que, bueno, exclusivamente estacionan en ese lugar para no complicar el resto del tránsito vehicular. Claro. Fue una decisión acertada quizás hace algunos años que se implementó y un poco llevó orden a momentos medios caóticos del tránsito de la ciudad. Fue muy bien aceptada por los comerciantes, por la Cámara de Comercio, por el resto de los vecinos, y nosotros, a través de inquietudes de comerciantes y vecinas y vecinos de otros sectores, como bien decías vos, fuera del radio céntrico, que nos pedían replicar en los barrios esta forma de ordenar un poco el tránsito y generar estos espacios que sean utilizados exclusivamente por personas que se encargan de llevar distintos tipos de mercadería a los negocios de la ciudad. Sí. Tiene que ver también, por lo menos lo que veo, de que Santa Rosa ha crecido mucho también, no solamente en el centro, con esta situación de regular estos espacios, pero me refiero más que nada también a los barrios. Leí alguna de las calles, por ejemplo, que se están planteando, y justamente son calles con mucha concurrencia y también con muchos comercios, por ejemplo la calle Trenel, la calle Telén también, Unanue. Sí. Como bien lo manifestaba, Santa Rosa en estos últimos años ha tenido un importante crecimiento y se ha descentralizado la cuestión comercial. Es cierto que hay barrios que se han convertido en polos comerciales prácticamente al mismo tamaño que algunas zonas del centro de la ciudad. La calle Trenel, en el sector del barrio Butaló, la calle Raúl B. Díaz, la Unanue, la calle Meguino, Almirante Brown, Edison, digo, son todos lugares donde vecinas y vecinos han instalado sus comercios, sus emprendimientos, y bueno, se ha generado ahí un polo comercial y de servicios que, a nuestro entender, requiere, digamos, de las mismas características que el centro tradicional. Y es por eso que, hablando con vecinos de esta zona, llegamos a la propuesta de establecer lugares de carga y descarga exclusiva en estos sectores de la ciudad. Tal cual. Sí, con gran actividad comercial, como lo estás diciendo vos. Gustavo, ¿tienen estadísticas de cuántos transportes de cargas ingresan a la ciudad, por ejemplo? La verdad es que estadísticas puntuales no. Sí, repito lo que manifestábamos recién. Estas nuevas zonas comerciales de la ciudad, ajenas al radio céntrico, cada vez están teniendo como mayor importancia o se están poniendo o adquieren cada vez un mayor volumen de movimiento. Hay que aclarar de que este pedido que estamos haciendo al Departamento Ejecutivo Municipal, que evalúe esta posibilidad de generar estos nuevos espacios, es exclusivamente para los transportes de mediano porte, digo, ¿no? No queremos que estas calles se transformen, digamos, en lugares donde transitan camiones grandes, claro. Que eso no está permitido en el radio, en el radio urbano, así que es exclusivamente para aquellos comerciantes que digamos, con esas camionetillas o esos camiones pequeños que habitualmente vemos transitar por la ciudad, que tengan estos lugares exclusivos. Vuelvo a repetir, esto surgió a partir del diálogo con vecinas, vecinos, comerciantes de esa zona, y entendemos que es un granito de arena, un aporte más a tratar de mejorar el tránsito vehicular de la ciudad de Santa Rosa. Tal cual, descomprimir ahí de todo lo que sea el casco céntrico, bueno, y ordenar el tránsito, la descarga y descarga en estos barrios como estamos charlando. ¿Cuáles son los horarios de carga y descarga, por ejemplo? Bueno, hoy en día está vigente un horario matutino, sí. Que es de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, uh-huh. y por la tarde desde las 15 horas hasta las 17. Bien. Esto hablando de lunes a viernes. Sí. Y los sábados se respeta un horario matutino nada más, que coincide con el movimiento comercial, que uh-huh. es entre las 7 y las 10 de la mañana, digo, desde la apertura de los negocios, o un rato antes de la apertura de los negocios, uh-huh. a la mitad, digamos, de la mañana. Sábados por la tarde y domingos todo el día, estos sí. espacios exclusivos se transforman en lugares, digamos, comunes de estacionamiento que puede ser utilizados por cualquier vecina y vecino que, que quiera estacionar su vehículo en esos lugares. Tal cual. Así que también esto de que no es un estacionamiento exclusivo 24 horas, como fue en alguna oportunidad o durante algún tiempo, sino que intentamos de que coincida con el horario de apertura y mayor movimiento en los negocios. Sí, claro. Gustavo, bueno, por otro lado, ¿qué otros proyectos están trabajando? Bueno, tenemos presentados varios proyectos. Este es un año, o estos dos años que llevamos de gestión han sido medios atípicos con respecto al tema de la pandemia, que ha limitado un poco el trabajo que tenemos en el Consejo Deliberante, pero desde nuestro bloque siempre tratamos de, presentar iniciativas que ayuden a mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Sí. Hemos presentado iniciativas con respecto al mejoramiento del arbolado urbano, iniciativas que ayuden al mejoramiento de las calles de la ciudad, sobre todo en algunas zonas que el paso del tiempo ha generado que el asfalto se degrade y se formen por ahí muchos baches y pozos, digo, ¿no?, que dificultan el movimiento de las vecinas y vecinos. Iniciativas que tengan que ver con la participación vecinal en las comisiones barriales, vecinales del barrio. Sí. También hemos presentado un proyecto para la instalación de alarmas comunitarias en barrios de la ciudad, digamos, para colaborar con la seguridad de todos los vecinos, que deje de ser una cuestión exclusiva de la policía, sino que también se transforme en algo comunitario, digo, que entre todos podamos colaborar a que todos los días estemos viviendo en una ciudad un poco más segura. Tratamos de hacerlo, digamos, en todos los aspectos que lleven al mejoramiento de la vida de las santarroseñas y los santarroseños. Sí. Gustavo, también aprovecho a consultarte. Recuerdo que habían presentado un proyecto que solicitaban los distintos lugares de carga de SUBE, porque justo me acordé hablando de carga y descarga, que no sea céntrico, sino también en los barrios, ¿no? Sí, también fue un proyecto que presentamos en los últimos meses. El transporte urbano a partir de la municipalización ha pasado, digamos, todo lo que va alrededor, digamos, de la prestación en sí del servicio también ha pasado a manos municipales y durante mucho tiempo los lugares donde los vecinos y vecinos recargaban su tarjeta eran pocos, ¿no? Y sobre todo concentrados en el centro de la ciudad, salvo algún caso muy puntual en algún negocio de algún barrio, el resto estaban todos concentrados en el centro. Así que también, digo, a partir de charlas con vecinas y con vecinos, nos parecía oportuno solicitar al Ejecutivo, digamos, ya no tiene que interceder más con ninguna empresa privada, sino que es el propio Estado quien está brindando el servicio de transporte urbano, le solicitamos la posibilidad de aumentar en los lugares donde se pueda recargar la tarjeta y también instalar más de esos aparatos que uno puede ir y controlar el saldo que tiene y acceder a los beneficios que pagar con la tarjeta SUBE trae. Así es. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Siempre están atentos y nos llaman para poder hablar de los temas de la ciudad, así que el agradecido soy yo y estoy a disposición para cuando ustedes me requieran. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Que tengas lindo día. Gracias. Hasta luego.